Otra más de las cumbias originales, sus compas de Fuerza Régida y Grupo Frontera. Vuélvale a marcar, compa Carlos. Pensando y viendo las estrellas, pregunté si en algún lugar esto se estaría repitiendo. Si es que en otro mundo tal vez nos ganó el deseo, o si solo fuimos un error del universo. Baby, bésame. Quiero que vuelvas a mis brazos pa' sentirnos eternos como la última vez. Quiero confesarte, te extraño como un loco te pienso. Yo sé que tú también. Porfa, Maya, vuelve conmigo, pero no como amigos, como la última vez. Quiero confesarte, te extraño, como un loco te pienso, yo sé que tú también. Coqueta, si me quieres solo di la neta, que se entere todito el planeta. Chula, ya decide qué onda, nena, qué onda, nena. Coqueta, si me quieres solo di la neta, que se entere todito el planeta. Chula, ya decide qué onda, nena, qué onda, nena. Dame, dame un besito, mami, dale. Como no quieres que me clave, de mi cela y te va la clave. Que yo no hablo con nadie, nomás contigo. Dame, dame un besito, mami, dale. Como no quieres que me clave, de mi cela y te va la clave. Que yo no hablo con nadie, nomás contigo. Grupo Frontera y Fuerza Régida, pa. Es que me mata el recuerdo y solo pienso que pienses que te quite los el Che Gabbana. Yo solo siento, que no sé qué es lo que siento. Tanto nos pasó en una semana. Si no es cierto, pero yo sé, baby, cierto que ambos mami nos teníamos ganas. Puede que si reconozco, sé que apenas te conozco. Lo que me mató fue tu mirada. Baby, bésame. Quiero que vuelvas a mis brazos pa' sentirnos eternos como la última vez. Quiero confesarte, te extraño como un loco, te pienso, yo sé que tú también. Porfa, Maya, vuelve conmigo, pero no como amigos, como la última vez. Quiero confesarte, te extraño, como un loco te pienso, yo sé que tú también. Coqueta, si me quieres solo di la neta, que se entere todito el planeta. Chula, ya decide qué onda, nena, qué onda, nena. Coqueta, si me quieres solo di la neta, que se entere todito el planeta. Chula, ya decide qué onda, nena, qué onda, nena. Dame, dame un besito, mami, dale. Como no quieres que me clave, de mi cela y te va la clave. Que yo no hablo con nadie, no más contigo. Dame, dame un besito, mami, dale. Como no quieres que me clave, de mi cela y te va la clave. Que yo no hablo con nadie, no más contigo.